Llega el momento de encontrarnos con un amigo, con una persona del medio, como se suele decir, pero que además también es un fotógrafo de la Gran 7, o podríamos decir un profesional de la fotografía, que queda más correcto. Hoy estamos en contacto con Rodrigo Pérez. Estoy anotando acá. Buenas tardes, Rodrigo. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Cómo andás, Juan Pablo? Muy bien. Gracias, Rodrigo, por recibirnos un ratito. Por favor. Rodrigo, pongo acá fotógrafo. O también debería poner galerista. También. Compartiendo con otras personas. Sos galerista también. Estamos hablando de algo que no sé si se te ocurrió a vos, si fuiste parte del huevo de Bermú o fuiste salpicado por Bermú por una experiencia interesantísima de difusión, intercambio y venta también de producciones artísticas. ¿Cómo fue que chocaste con Bermú, Rodrigo? En realidad fui salpicado por Bermú. Ahí está. Bermú arranca con un grupo de chicas, Silvana Staudinger, Daniela Rodi, María Udot y Viviana Cavalier, allá por 2010, creo. Y después se fueron modificando las participantes y en un momento me invitaron a mí y a Ana Paula Dinardo a formar parte de esta experiencia, más que nada una experiencia. Y ahí estamos, reinventándonos, viendo cómo podemos seguir. Pasamos por un espacio físico que estaba allí en la calle Luro y ahora estamos navegando los mares digitales. ¿Mientras aparece un nuevo espacio físico, Rodrigo, o estamos en la nebulosa digital y vamos a seguir por ahí viendo la posibilidad de galerear de nuevo en otro momento más adelante? Sí, me parece que vamos a seguir así y vamos a tratar de buscar espacios que nos alberguen, digamos, para algunas acciones o algo. Ahora parte de Silvana y de Ana Paula. Se nos unió Margarita Solé, ahí otra conocida de Kermés. De Kermés, sí. Así que creemos que vamos a ir por lo digital, pero tratando de encontrar puertos físicos para anclar y para generar algunas acciones, algunas cuestiones. Ana Paula se nos escapó esta semana de una entrevista que terminamos haciendo con Mariela González ayer, con Paquita, pero es una amiga también de la casa, la Colo Staudinger y bueno, Maggie también, la imagen originaria de los primeros pasitos, claro, de Radio Kermés. Gracias, Maggie, por esa mirada. Che, la verdad es que sabemos que tenés una fatura impresionante, fotográficamente hablando. No sé qué fue lo que más te pegó, qué fue lo que más te gustó del convite de Bermú y de la Colo. Mira, me parecía una instancia interesante que no había sucedido muchas veces acá en Santa Rosa, ¿no? Hablar de una galería de venta, de difusión de arte, no estamos muy acostumbrados a ver. Y incluso además, lo interesante es que también nos volcamos más hacia el arte contemporáneo, si se quiere, ¿no? Pensando más en los procesos, en las acciones, que en el producto final. Muy bien. Y también hay algo en esta propuesta de la galería de entrecruzar a los artistas. Sí. Bueno, por ejemplo, hace un mes atrás estuvimos participando de la Feria de Arte en Córdoba, que en esta ocasión fue una cuestión media híbrida, ¿no? Entre lo digital y lo presencial. Las chicas, Margarita y Silvana, fueron para allá, se presentaron en un espacio que se llamaba Hotel Inminente, estuvieron con Dani Rodi, también ahí presentando un proyecto que se llama Pista de Hielo. Y yo estuve por la parte digital con una serie fotográfica mía. Así que bueno, ahí el entrecruzamiento estuvo con artistas de todo el país, ¿no? Pero lo interesante por ahí también es redescubrir algunas acciones que se están haciendo acá en Santa Rosa y a nivel provincial. Muy bien, muy bien. Nos imaginamos que hay un montón de cabecitas elaborando, pergeñando y también creando permanentemente. Pero si hay algo que nadie esperaba que apareciera en su tintero o en su ideario o que apareciera para modificar de la manera que lo hizo, sin lugar a dudas, la pandemia, Rodrigo. ¿Qué pasó con vos, vos y tu lente, o qué pasó con tu enfoque, con tus objetivos? Y fue raro. Yo nunca dejé de trabajar. Por el trabajo que hago de reportero ahí en el diario, nos tocó ser esenciales, así que estuvimos retratando todo lo que pasaba y lo que no pasaba también, porque la mayoría del tiempo en fase 1, en el aislamiento, dábamos vueltas en una ciudad que parecía apocalíptica, ¿no? No, no andaba nadie, a veces no nos cruzábamos con nadie, era difícil generar una imagen más allá de las calles vacías. Fue raro, la verdad que fue raro, y bueno, y con temor, ¿no? Uno vuelve de trabajar a la casa donde está la familia y bueno, uno después va aprendiendo, va tomando los recaudos como para que no pase nada. Pero fue la verdad que fue raro, sí. ¿Ves, no sé. ¿Alcanzás a vislumbrar cómo te modificó, digo, como fotógrafo, pensándote adentro de Bermú, adentro de una experiencia que arranca como una galería, pero hoy termina siendo una zona virtual de trabajo colaborativo, de búsquedas? ¿Vos crees que te ha modificado o que hubieras, antes de la pandemia, Rodrigo, hubieras tenido interés en algo como Bermú, más allá de alguna exposición, por ejemplo? Sí, es que en realidad yo empecé a formar parte de Bermú cuando estábamos en el espacio físico. Ahí está. Después vino otra pandemia, que nos obligó a cerrar las puertas. No hace falta que te lo aclare. La pandemia anterior a la de COVID. Y bueno, estuvimos un tiempito cerrado y nos estuvimos pensando si volver a lo presencial, digamos, a lo físico, o tener esta cosa media híbrida, ¿no? De decir, bueno, busquemos lugares donde podamos hacer las acciones y mientras tanto navegamos por las redes o nuestra página web, ¿viste? Viendo a ver cómo formamos parte de esta nueva realidad. Qué raro, porque son, si querés, se te cerraba el local, se cerraba una vía para encontrarte con la gente, pero cuando parpadeás y pensás lo virtual, hay mil caminos. Sí, sí, es súper interesante, sí, porque además podés tener contacto, más allá de que siempre lo presencial, lo físico tiene otro gustito, pero lo digital tenés contacto con, si se quiere, con todo el mundo. Tal cual. Es una locura si uno lo piensa, ¿no? Es una locura, pero a los artistas todo eso les gusta. Entonces nos imaginamos que ustedes están en una mermelada que les encanta. Nosotros, por ahí alguna persona puede decir, pero están todos sucios. Bueno, pero ellos juegan a mancharse así, está bien. Y además son uno de los alimentos culturales a los que siempre vamos a recurrir. Queremos volver a galerear, Rodrigo, te digo la verdad. Sí. Yo ya me debo una visita por el CMC, pero estaría bueno también encontrarnos con un buen vermú que nos salpique con estas producciones de arte contemporáneo, sobre todo, dijiste, de nuestro territorio. ¿Y qué podemos decir? ¿Qué más podemos decir, Rodrigo Pérez, fotógrafo, galerista y gestor artístico también? Sí, si se quiere, también, porque uno va gestando las acciones, ¿no? También puede ser. También estoy trabajando ahora hace poquito en la Secretaría de Cultura, así que también se puede decir que desde ahí también se está gestando cosas. Muy bien, así que ya te vemos separado del trampolín y con las manos así, apuntando al corazón de la piscina, estás completamente arrojado y nos parece perfecto. Seguramente de allí van a haber varias salpicaduras más, Rodrigo. En cualquier momento van a tener noticias de Bermú. Ah, qué bueno, qué frescura. Esto era lo que buscábamos, el anticipo en Radio Kermés. Bueno, Rodrigo, la verdad es que saludamos que en nuestro territorio haya personas que piensen en nuestros apetitos culturales y se arremanguen comprometidamente para que no decaiga y para que haya una continuidad. Tenés el micrófono a disposición, Rodrigo, desde ya muchísimas, muchísimas gracias. Dale, Juan, gracias a ustedes por interesarse siempre en lo que hacemos y por apoyar desde la radio. Bueno, buenísimo. Gracias y que tengas buena tarde, Rodrigo. Hasta prontito. Che, bueno, ahí va con su cámara colgada al hombro, como lo solemos ver cuando hay algo que fotografiar en la calle, lo va a hacer para el diario, pero también tiene un artista adentro que se empezó a encontrar con patas y manos de otras personas, con las nombró en este momento Bermúdez, Ana Paula Di Nardo y Silvana Staudingerano, Margarita Solé, ahí la pifié, pero Ana Paula Di Nardo, Margarita Solé y Rodrigo Pérez, los tres ingredientes para este vermú.